Desde el sonido me dan el ok. Amén. Quiero que mi hermano me acompañe en esta continuidad de mensajes que el Señor ha hablado a nuestro corazón acerca de aromas que reinan en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas. Y quiero que me acompañen esta noche, en este día, en esta mañana, al libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 14. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 14. Nuestros niños pasan a la clase bíblica. Amén. Sus papás pueden llevarlo allí. Los maestros se están preparando. Tener un tiempo de palabra, de ministración sobre los niños. Cantares capítulo 1, versículo 14. Continuamos con este sexto aroma, esta sexta fragancia que debe o puede reinar en nuestras vidas y en nuestras familias. Hemos comenzado ya hace casi mes y medio hablando de estos aromas y hablando de una mujer que tomó una decisión. Esta mujer que fue a la casa de Simón el leproso y quebrando ese perfume de alto costo, vertiéndolo sobre Jesús, cambió el aroma espiritual, el olor de la casa. El apóstol Juan dice, y toda la casa se llenó del aroma del perfume que esta mujer derramó ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día y en estas semanas hemos venido hablando acerca de distintos aromas que pueden reinar, que el Espíritu Santo ha impartido o quiere impartir sobre nuestras vidas y que pueden reinar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, aún para aquellos que están escuchando o van a escuchar esta palabra por internet, aún en nuestros ministerios. Y hace varias semanas atrás hablamos que el primer aroma que puede reinar en nuestras casas, en nuestras familias, es el aroma de la mirra sahumada, de la mirra perfumada por fuego. Hablamos de cuando tu vida, tu familia, tu casa, tu economía, tu trabajo, tu matrimonio, la relación con tus hijos, tu ministerio, puede estar perfumado por el fuego de la prueba. Luego también hablamos acerca de una segunda fragancia o aroma que puede reinar en nuestras vidas y familias, que es el aroma de la vid, el perfume de las vides o el aroma de la restauración. Cuando el cantor de Cantar de los Cantares dice, amada mía, el tiempo del invierno ha pasado, el tiempo de la restauración se acerca. Un tercer aroma que hemos visto es el de los perfumes de los cedros del Líbano, que es el aroma de lo que no se corrompe, no corromper nuestro corazón con codicias, con ambiciones, con desviaciones de lo que Dios anhela para nuestras vidas, no corromper nuestras bocas, no corromper nuestras miradas. Un cuarto aroma que vimos fue el perfume o el aroma mandrágoras, el aroma a pasión. Y hablamos aquel domingo, hace dos, tres domingos atrás, acerca de tener aroma mandrágoras, perfume de mandrágoras, en lo que respecta a nuestra búsqueda de Dios, apasionados, encendidos en nuestra búsqueda de Dios, encendidos en buscar congregarnos, encendidos en el servicio a Dios, encendidos en nuestro testimonio donde estemos, que mostremos el dulce aroma de Jesucristo en nosotros, y encendidos, apasionados, buscando el propósito de Dios para nuestras vidas. Hace dos domingos atrás hablamos de un quinto aroma, el perfume a granadas o el aroma a la abundancia, y que en unos meses más vamos a retomar el perfume a granadas desde otra mirada, desde otro objetivo que el Espíritu Santo ha puesto. Aroma a abundancia, porque el autor de los Cantares de los Cantares decía, ven amado mío, alojémonos en este lugar, porque es donde abundan las granadas, que allí te daré mi amor. Y hablamos, mi amor, que mi hermano, que si había abundancia perfume de granadas, abundancia de temor, allí tu corazón quedaba ligado. ¿Lo recuerda? ¿Amén? Y el domingo pasado hablamos del perfume de las alenias o de las algenias, que es el aroma a cambios y a transformaciones. Y hoy hacemos nuevamente el perfume de alenias, el aroma a cambios, a transformaciones, visto desde Cantares 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: ven, racimos de flores de alenias en las viñas de Engadí, que son para mi amado. Y la semana pasada hablábamos de hermosearnos, ser transformados. La alenia era una flor blanca y amarilla que crecía en el desierto de Engadí y que era triturada, era molida, mezclada con agua y se transformaba en una tintura de un color fuerte, donde las mujeres se teñían, se transformaban, se embellecían para sus amados. Y el autor de los Cantares, lo que dice es esto: la mujer dice, tengo racimos de flores, de perfumes de alenia, son para embellecerme, pero no son para embellecerme para cualquiera, no son para transformarme para cualquiera, son para embellecerme y para transformarme para mi amado. Amén. Y hablamos de embellecernos para Dios, transformándonos para Dios, cuidándonos con quien nos ligábamos. Usted lo recuerda, ¿no? Cuidando quien viene a nuestros hogares. Tu casa debe ser casa de bendición. En tu casa no debe reinar la murmuración. No debes permitir que en tu casa nadie entre hablando mal de pastores, hablando mal de líderes, hablando mal. Mi hermano, el hablar mal, Dios nos dijo la semana pasada que es maldición, porque la palabra maldición significa hablar mal. Cada vez que hablamos mal, de nuestra boca, que debería salir bendición, sale maldición. El Espíritu Santo la semana pasada nos habló de cambios, de transformaciones para hermosearnos delante del Rey, teniendo cuidado con quien nos ligamos. Y hablamos de la historia del rey Josafat, un rey de Dios consagrado, ligado con un rey perverso, el rey Acab, y cómo Dios por misericordia guardó su vida. Mi hermano, no pierdas bendiciones, no pierdas presencia de Dios, no pierdas ministración del Espíritu Santo, no pierdas el objetivo, no pierdas la dirección que Dios tiene con tu vida, no pierdas el plan que Dios tiene con tu vida por ligarte con personas equivocadas. En tu trabajo no te queda otra que estar relacionado, amén. Pero como hablamos en el perfume a mandrágoras, que el aroma de pasión en tu testimonio haga que no te corrompas. Amén. Aroma de cedro de Líbano. Mi hermano, el reino es práctico. La vida del reino es práctica. Cuando Dios nos habla de embellecernos para Él como nuestro amado y tener cuidado con quién nos ligamos, o como nos hablaba el profeta Isaías, el hombre que habla lo recto, el hombre que refrena su mano para hacer el mal, el que no tiene derramada sangre en sus manos, este habitará en la fortaleza de las alturas. Su rostro verá a Dios y será bendecido por él, decía el profeta Isaías. Y hablamos también, mi hermano, de embellecernos, no solamente con quien nos relacionamos, con quien nos ligamos, sino embellecernos en el cuidado de lo que llenamos nuestro corazón, nuestro interior y nuestra boca. Amén. Perfume de alenias, aromas a transformaciones, a cambios, para embellecernos para nuestro Dios. Pero en esta tarde, en esta mañana, vamos a continuar y terminar este sexto aroma. Aromas a cambios, a transformaciones, hermoseándonos para Dios. Perfume de alenias, hermoseándonos para Dios, en lo que nos apasiona y en las motivaciones de nuestro corazón. Mire, mi hermano, la Biblia está cargada de ejemplos y el autor de los Hebreos dice que estas cosas se han escrito. Cuando el autor de los Hebreos, creo firmemente que fue el apóstol Pablo, hablándole a los Hebreos por el Espíritu Santo, él dice, y las cosas que se han escrito, está hablando del Antiguo Testamento, Todo lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento son un ejemplo para nosotros que en este tiempo hemos venido a conocer la verdad de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que todo lo que Dios permitió, habló y como un proceso fue llevando la revelación de su persona, de su plan de salvación y de la venida de su Hijo. Todo en el Antiguo Testamento nos sirve para nosotros como ejemplo que en estos últimos tiempos hemos conocido la verdad de Dios por medio de Jesús. Cuando hablamos de aromas de transformaciones, de aromas de cambios, hermoseándonos para Dios en lo que nos apasiona, en lo que son nuestras motivaciones y en nuestro corazón, hay ejemplos marcados. Y yo quiero, mi hermano, que usted conmigo haga un viaje. Amén. Haga un viaje donde usted se pueda movilizar de aquí donde estamos a donde fue esta historia. Viaje, mi hermano, al antiguo territorio hebreo. Estamos hablando mucho antes de que Cristo viniera. El pueblo de Dios todavía no estaba instaurado como nación. Mucho antes del rey David, mucho antes del rey Saúl. Estamos hablando en el periodo de los jueces. Israel había salido del desierto, había entrado en la tierra prometida y por medio de Josué, durante décadas, estuvieron conquistando metro a metro, kilómetro a kilómetro, territorio de la tierra que Dios le había prometido. Cada tribu del pueblo de Dios iba conquistando de a poco lo que Dios le había prometido. Muere Josué y se desarrolla en la Biblia lo que es el periodo de los jueces. Hombres y mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí? A ver, levanten. Pónganse de pie las mujeres. A ver, las mujeres. Todas las mujeres pónganse de pie. Porque generalmente la Biblia ha sido mal interpretada como machista. En el libro de los jueces, mi hermano bendita, mi hermana bendita, Dios levantó juezas, mujeres tremendamente llenas del Espíritu de Dios, para que con esa llenura de Dios guiaran no solo a su familia, no solo a su congregación o a su red o a su tribu. Estoy hablando de mujeres que guiaron toda una nación. Por eso, mi hermano, Karina me manda a decirle esto, ya se ha tenido que quedar con los chicos ahí con este broncoespasmo. Creemos que después de la reunión de líderes ayer, amén, los líderes que han estado, fue como un resabio, una cola del enemigo que quiso tocar, porque creo, mi hermano, que anoche sentamos bases para lo que Dios va a traer, amén. El liderazgo ha sentado bases de unidad, de mismo idioma, de metas, y el enemigo quiso coletear con alto, que lo atamos en el nombre de Jesús, amén. Coletazo. Pero ¿cuántas mujeres hay aquí? A ver, levante la mano. Se puso de pie. ¿Cuántas mujeres vivas hay aquí? ¿Están vivas, mi hermana? Amén. El martes es el Día Internacional de la Mujer. Amén. El martes, a las 10 de la mañana, Karina, Graciela, levanta la mano. Vos ve tus manos así, Graciela, como en el culto. Amén. Ahí está. Me voy con él. Amén. A las 10 de la mañana las mujeres van a tener un día de picnic, de retiro, de compartir. Se van a juntar aquí. Karina les manda a decir que cada una traiga algo para comer, alguna gaseosa, y aunque sea dinero para algún boleto, porque seguramente van a ir al Parque Hudson a compartir todo un día donde las mujeres van a tener su día. Amén. Van a poder compartir, charlar, va a Karina llevar una palabra, tener un lindo tiempo para ustedes. Amén. Así que desde las 10 horas, el martes aquí en la iglesia se reúnen, se suspende por lluvia. Amén. Amén. Este era el anuncio. Cualquier cosa, acérquese a Graciela. Amén. Y coméntela a ella porque ella es la que está encargada junto con Karina de guiar esta salida. Pero hablo de las mujeres porque hubo juezas que guiaron una nación. Mira mi hermana. Mira mi hermana. No subestimes. Hay mujeres que se han quedado sentadas. No me obliga a dar el nombre. Amén. Gloria a Dios. Hay mujeres que están subestimando lo que vamos a hablar hoy. la tremenda semilla que Dios ha puesto en ustedes. Y mi hermana, Dios nos habló clarito esto: no subestimes, no pongas por menos el poder sobrenatural que hay en tu oración, que hay en tu ayuno, que hay en tu consagración y que hay en tu búsqueda de Dios. Amén. Si te encendés para Dios, si te pones el bendito perfume de mandrágoras, el aroma a pasión, y te encendés para Dios, mi hermana, si Débora era una mujer como vos, y quiero ser claro, Débora tenía sus días difíciles, Débora tenía su familia, Débora estaba con sus días locos, usted sabe lo que quiero decir, ¿no? ¿Usted me entiende? Débora estaba en el periodo de la menopausia, estaba trastornada físicamente, pero no frenó eso a Débora, para que Débora fuera como una madre para Israel. Una madre, ¿sabe lo que es una madre usted? Amén. No de un hijo, no de muchos hijos, sino de una nación. Y Dios tiene que levantar Déboras para este tiempo de batallas. Amén. Así que mi hermana, encendete para Dios. Que este sea un año donde ayunes, donde ores, donde busques, donde tengas buen testimonio en tu trabajo si trabajas en el barrio con tus vecinos. Es un año de hermosearte. Hermana, algunas lo hacen casi quincenalmente. Algunas mensualmente. Algunas se tiñen. Amén. Amén. Se ponen perfume de alenias. Amén. Embellecete para tu marido. Embellecete tu interior para Dios. Llénate de Dios, mi hermano. Mire, no hay mujer más bendita que una mujer llena de Dios. Es la mujer más apasionada, es la que mejor cocina. A veces no, pero bueno, sí, en general. Amén. Tome mi asiento. En ese territorio, en el periodo de los jueces, Dios desde los cielos imparte una orden. Lo llama el arcángel y le dice: Miguel, ve y desciende sobre mi pueblo, sobre esa pequeña porción en la tierra. Viene el arcángel y dice: mi señor, ¿qué orden tengo que llevar? Y Miguel, y Dios le dice: mira, no lleves ninguna orden, solamente lleva una semilla. Y así desciende el ángel y se sitúa en una pequeña ciudad. Pasan los meses y ese ángel, mucho antes, y recalco esto, mi hermano, mucho antes de lo que sería natural, estaba ya impartido desde Dios lo que era el sueño para una vida. Un ángel con una semilla, un ángel con un potencial de Dios en sus manos para impartirlo. Sentado el ángel en la puerta de la casa de Manoah. Un hombre buscador de Dios, con una mujer buscadora de Dios, pero estéril. Llegó un momento dado donde se cumplió el tiempo de la esterilidad. Y mi hermano, en el nombre de Jesús, hay un tiempo donde la esterilidad espiritual, económica, matrimonial, del ministerio, de lo que sea, hay un tiempo donde esa semilla estéril se seca. Y usted debe clamar que ese tiempo llegue. Si hay familiares que no se han convertido y hay esterilidad, usted dice: Señor, cancela esa esterilidad en el nombre de Jesús y que ellos te conozcan a ti. Amén. Esta familia tenía todo, pero era ella estéril. Y un día Dios le dijo al ángel: ahora ve y háblale a la mujer. Y estando la mujer acomodando sus cosas, lavando sus platos, limpiando su casa, un ángel se le manifestó. Estoy hablando de Jueces, capítulo 13. Y ese ángel le imparte la semilla y le dice: vas a concebir un hijo. Y ese hijo será llamado libertador para mi pueblo, te dice el Señor. Y desapareció el ángel de la presencia de la mujer. Cuando el marido vino de su trabajo, la mujer le dijo: Dios me ha visitado y un ángel me ha dicho que voy a concebir un hijo y que nuestro hijo va a ser un libertador para nuestro pueblo. El hombre, no creyéndolo, dijo: Dios, si en verdad impartiste un ángel, que yo lo vea también. Y Dios dijo: este corazón es el corazón de un hombre que le busca. Ángel, desciende nuevamente a mi territorio, al pueblo de Dios, visita a este varón. El ángel se le apareció a este hombre y le dijo: vas a concebir, tu esposa va a concebir un hijo. Estamos hablando de Sansón. Desde el momento que queda embarazada esta mujer, Dios le imparte una orden que es para nosotros hoy, para embellecernos conforme a lo que nos apasiona. Desde el momento que quedó embarazada, ella se resguardó, ella comenzó a cuidar ese embarazo, porque sabía, mi hermano, que detrás de ese bebé no simplemente venía una bendición de un hijo, venía la bendición de todo el pueblo de Dios. Yo quiero que escuche usted esta palabra. A esta mujer se le apareció el ángel de Dios, dice Jueces 13, y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será consagrado a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Y la mujer en el tiempo dio a luz su hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en Sansón en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, que eran ciudades. Amén. Una promesa que venía en una pequeña semilla. Desde el momento que el ángel se le aparece con una palabra de Dios, le da una orden: vas a quedar embarazada, pero cuida tu embarazo. Cuida tu embarazo. Cuida esa semilla, porque lo que tienes allí no simplemente será un hijo, será salvación del enemigo para todo mi pueblo. Amén. Esto, mi hermano, sucede cada vez que una persona viene a Cristo. El Espíritu Santo de Dios viene a tu vida cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Y a partir de ese momento Dios quiere impartir una semilla de propósito. No somos parte de la casualidad, no somos frutos de una noche apasionada, de descontrol, donde nacimos porque nacimos. Dios decretó tu nacimiento con un propósito particular, único, bendito. Y hay una orden detrás de ese propósito. Mujer, desde el momento que quedes embarazada, no vas a comer vino, tomar vino, ni sidra, ni comer cosa inmunda. Usted sabe bien que las mujeres embarazadas pueden tomar vino un poco, pueden tomar un poco de sidra y pueden comer toda clase de comidas en su justa medida. ¿Por qué Dios le da esta orden? Porque Dios, desde la misma gestación, estaba impartiendo el principio de la disciplina. Mamá, vas a tener un bebé y ese bebé va a ser un consagrado, que desde su misma gestación vos te disciplines para que cuando él crezca se discipline. ¿Sabe de lo que está hablando? De genética. Mamá, cuida esa semilla, porque esa semilla no es solamente un hijo, esa semilla tiene tremendo propósito de Dios. Y esta es una palabra para vos y para mí. Porque si el perfume venía para la madre, debe reinar en nosotros, mi hermano, debemos hermosearnos para Dios en lo que son nuestras motivaciones, nuestro corazón, el propósito. Esta mujer, al cuidarse, al resguardarse, al abstenerse de cosas, estaba cuidando su bebé. Amén. Dios llama abstención. Dice la palabra de Dios: abstenete de toda clase de mal. Guarda tu corazón, porque de él fluye, emana la vida. El propósito de Sansón era tan grande, era una semilla de Dios tan poderosa, que había que resguardarlo desde el vientre. ¿Y sabe qué, mi hermano? Aquí hay semilla de Dios que todavía no fue dada a luz. Propósitos, llamados, ministerio, bendiciones, porque la semilla que Dios te dio, en muchos casos, no ha sido cuidada. No ha sido cuidada con obediencia. No ha sido cuidada con persistencia. No hay situación más terrible en la vida que haber conocido a Dios, haberte aún congregado, entienda lo que voy a decir, aún congregado, haberte alejado del propósito, conociendo lo que Dios tiene para tu vida. No hay situación más desesperante, mi hermano, que sabiendo que Dios tiene algo con tu vida y algo más bendito y más inimaginable de lo que vos no podés quizás ni entender ni comprender, porque las cosas que nuestros ojos nunca vieron, las cosas que nuestros oídos nunca oyeron, las cosas que nunca nos atrevimos a soñar, libro de Corintios dice, esas cosas Dios las ha preparado para los que le aman. Amén. Es decir, que en tu consagración, en tu búsqueda, en abstenerte de toda clase de mal, en cuidar la semilla que Dios te dio, semilla de propósito, semilla de reino, lo que Dios tiene con tu vida, mi hermano, con amor, pero sin anestesia. Dios no te llamó a congregarte. Dios te llamó al reino, que es más que congregarse. Amén. Dios te llamó a que vivas el reino todos los días, en tu casa, en tu trabajo. El congregarnos debe ser la consecuencia de una vida caminando con Dios. Que toda la manifestación gloriosa de Dios no se encierre en estas cuatro benditas paredes, sino que cuando Dios desciende aquí, como Dios desciende, Dios nos habla, Dios nos ministra, esa manifestación de gloria, mi hermano, vos te la lleves y tenga un brazo extendido, una continuidad en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo. Amén. Sansón creció y se resguardó y se consagró. Y mire, si antes dijimos no subestime el poder de una mujer que ora, no subestimes nunca el poder de la consagración. No pongas por menos el poder de un hombre o una mujer que está consagrado buscando a Dios. Porque Sansón consagrado, los filisteos temían delante de él. Tenían temor de Sansón, porque toda la unción de Dios estaba en ese hombre. Amén. Hasta que Sansón dejó aflorar sus debilidades. Se dejó gobernar por las pasiones de su corazón, sus iniquidades, sus áreas débiles, las debilidades de su carne comenzaron a gobernarlo. Y mi hermano, usted y yo sabemos, a veces perdemos de vista el final de Sansón, porque él termina derribando un templo de los filisteos y matándolos a todos. Entienda, no los mató a todos. No mató a todos los enemigos de Dios. Mató a parte de los capitanes, generales, reyes y demás. Pero ¿cómo termina Sansón? Mi hermano, Sansón termina cediendo a sus debilidades. Y al ceder a sus debilidades, terminó cautivo, desfigurado, despojado de la hermosura que Dios le había dado y encadenado. Y esta es una palabra de Dios para nosotros. Dios te ha impartido por el Espíritu de su belleza en vos. No estoy hablando de la hermosura a nivel físico. Estoy hablando de cómo Dios te ve. Cuando Dios te ve lleno, Dios ve a la niña de sus ojos. Amén. Dios ve lo que captura su corazón. Por eso la mujer de Cantares dice, tengo racimos de perfumes de aleña en Cantares 1:14. Y estos racimos de perfumes de aleña son para embellecerme, para estar delante de mi amado. Porque para estar delante de nuestro amado, Señor y Salvador Jesucristo, vos y yo debemos embellecernos. Sansón era bello, no físicamente, bello en su interior, poderoso en obras, revestido del Espíritu Santo, pero él claudicó, cedió a sus debilidades. Sus debilidades eran las mujeres. Y mi hermano, cada uno de los que estamos aquí tenemos un área débil. Es lo que el apóstol Santiago habla en el capítulo 1, versículo 12 en adelante. La concupiscencia, tu área débil, o literalmente lo que significa concupiscencia, tu deseo no cumplido, es donde tu carne y el diablo atacan para hacerte caer, para alejarte de Dios, para enfriarte en tu relación con Dios, para desviarte del propósito, para alejarte de ese sendero de meta que Dios trazó para tu vida, para, mi hermano, desfigurarte en tu ser espiritual de esa belleza que Dios impartió sobre tu vida cuando estás lleno del Espíritu. Amén. Cuando usted ve a alguien lleno del Espíritu, ¿cómo lo ve? Es gráfica la llenura. Usted lo ve con su mirada rozagante, sus ojos irradian paz, y usted dice, la verdad quisiera estar con esta persona. Yo tenía un dicho, digo tenía porque lo tuve que quitar. Yo decía, qué linda es esta persona. Claro, había hermanos que lo malentendían. Yo decía, qué linda hermana, qué lindo hermano, y se te malentendía. Pero mi hermano, hay belleza de Dios cuando vos te llenas de Dios. Pero ¿qué sucede cuando vos no estás lleno de Dios? ¿Cómo se pone tu rostro? Tu rostro se pone rígido. Tu mirada se pone en el piso. Tu mirada pierde brillo. Porque te desfigurás como lo desfiguraron a Sansón. Cuando a Sansón cae bajo la estrategia, bajo la estratagema, bajo el plan de la lila, a Sansón le cegaron sus ojos con fuego, le desfiguraron todo su rostro, y Sansón desfigurado, quitado de su hermosura, así murió. Mi hermano, recibilo del Espíritu, así como hay una semilla de Dios para tu vida, desde el reino de las tinieblas, hay una asignación de una Dalila para tu vida. Recíbalo de Dios. Quizás no sea una mujer, amén, pero hay una asignación del infierno que quiere atacar tu área débil. Y es en tu área débil donde vos debes llenarte de perfume de aleñas, llenarte de transformaciones, de aromas de cambios para hermosearte para Dios. Sansón no solamente se vio desfigurado, Sansón se vio encadenado. Y mi hermano, perdóneme, no es un hecho cultural, eso es una tremenda mentira. No es un hecho cultural que aquí en Argentina no seamos festivos en el culto. Eso es una tremenda mentira del diablo. Vaya a una cancha de fútbol y vea lo que es la cultura argentina. ¿Cuál es la cultura argentina en una cancha de fútbol? ¿Usted sabe que las barra bravas argentinas están exportando cánticos? ¿Usted lo sabía? Estaba viendo un programa en Teis Sport, extremo, algo así, a las 12 de la noche un día. Y empezaron a dar de Grecia, de Ucrania, de África, países africanos, los cánticos. Y usted ve a los africanos saltando con las canciones de acá, pero allá. Porque usted ve, ¿y qué es lo que ve en las tribunas de fútbol? El folclore argentino, ¿o no lo ve? Los cánticos, la bandera, y usted ve que toda la tribuna empieza, vamos, vamos, vamos, los pibes. ¿O no lo ve? Perdóneme, si fuera cultural, estamos así. Si fuera cultural, no se nos llena la plaza principal, la avenida principal de Varela, concurso y gente bailando como sucedió en este carnaval. Y perdóneme, ¿me permite? Me escondo detrás del púlpito porque sé que viene con devolución esto. ¿Y alguno de ustedes han ido? Y así quizás se pone con el chiquipum, chiquipum, chiquipum. Pero en la iglesia el director de culto nos dice que dancemos para Dios y nos quedamos parados. No, porque para Dios lo solemne. Si usted viera a Israel y lo viera a David como danzaba, David sabía que se estaba haciendo una cirugía estética en el espíritu. David cada vez que danzaba para Dios tenía una cirugía estética en el espíritu. Se embellecía David porque David entraba en el espíritu a adorar a su amado. Pero claro, siempre, diga conmigo siempre. Siempre que quieras adorar en el espíritu a tu amado, va a haber una Mical mirándote y cuestionándote. Mical era la esposa y dijo, ¿quién? ¿Cómo ha quedado desvergonzado el rey danzando casi desnudo para Dios? Siempre va a haber al lado personas que no van a entender tu búsqueda. El tema es que eso no te frena en tu búsqueda. Embellecido para Dios, no desfigurado porque cedes a tus tentaciones y pecados, no encadenado. Mi hermano, la alabanza, venimos sistemáticamente hablándolo esto. La alabanza trae liberación. La alabanza pudre los yugos. Usted viene mal y usted empieza a alabar y a adorar y es como que algo se desata de su vida. Mi hermano, esto debe ser no solamente los cultos, debe ser una meta en tu vida. Oración, ayuno, alabo a Dios. Mire, recién cuando estábamos en la adoración y Alejandro dijo cante en la iglesia o en la alabanza, creo que fue. Mire, mi hermano, yo estaba aquí, el coro se cayó y escuchamos de ustedes que venían como oleadas. Algunas voces eran terribles para mí. Pero imagínese lo que dice. Como un aroma fragante que sube a la presencia de Dios. Es la alabanza de su pueblo. Amén. Embellecidos para Dios, mi hermano. Sansón terminó cautivo. Terminó desfigurado. Su hermosura perdida. Impartido en poder y en un propósito tremendo. Terminó muriendo sin cumplir la meta. ¿Por qué? Porque no cuidó la semilla. Amén. ¿Y sabes qué, mi hermano, mi hermana? Dios te está llamando. ¿Sabe qué hacer con los líderes? Tuvimos algo, una charla profunda. Dios nos habló. A mí Dios me habló. Mire, mi hermano. Llega el tiempo donde no juguemos más a la iglesia. Llega el tiempo donde realmente caminemos llenos de Dios. Amén. ¿Sabe qué? Perdóneme que se lo diga con el amor, porque para marzo vamos a empezar a dar una serie del libro de Apocalipsis. Si hoy viniera una persecución a la iglesia, yo no sé cuántos quedarían en pie. Si te persiguieran para congregarte, si entrara la policía a tu casa y te quemara las Biblias, y te dijera, sos cristiano, apuntando la pistola a la cabeza de tus hijos. Usted dirá, pastor, nunca va a pasar eso. Perdón, mi hermano, ignorancia espiritual es pecado. Ya pasó. Pasó en la Biblia y pasó en la historia humana reiteradas veces. Y va a pasar en el fin del tiempo. La persecución sobre los escogidos. Mi hermano, no estamos hablando de tener un lindo culto. Amén. Anoche decíamos en la reunión de líderes, si nos seguimos engordando, vamos a ser lindas ovejas engordadas. Embellecete para Dios. Llenate de tintura de alenias, de aromas de alenias para Dios. Hermoseado, hermoseada para Dios. Pero lleva fruto. Amén. Fruto. Háblale de Dios a tus compañeros de trabajo. Háblale de Dios a tus vecinos. Hermoseate, encendete para Dios. ¿Sabes por qué? Pone tu mano aquí, hace así. La mamá de Sansón, todos los días durante 9 meses, vio que su panza crecía y ella sabía, lo que tengo aquí no va a ser solo para mí, no va a ser solamente ese hijo deseado, va a ser para salvar a todo Israel de Dios. Todo el Israel de Dios va a ser bendito por esto que llevo aquí. ¿Sabe por qué? Porque lo que la palabra dice se cumple. Si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, queda sola. Pero si muere, da mucho fruto. Mi hermano, la semilla que Dios te dio es llamada a dar mucho fruto. Amén. Dios te está llamando a dar mucho fruto. Fruto en tu casa, fruto en tu familia, fruto en tu trabajo. Que vean, que vean. Mire, mi hermano, va a haber personas. Recuerda esta palabra. Va a haber personas cuando estemos delante de Dios, ante el juicio de Dios, que la misma presencia del Espíritu Santo, las mismas personas van a decir: es verdad, me merezco la condenación porque tal persona, y esa persona va a ser un hermano de la iglesia, un creyente en Cristo, me habló, me oró, me mostró el amor de Dios, mostró presencia de Dios y yo no creí. Amén. ¿Me explico, no? Va a haber personas que su testimonio va a ser para salvación, pero va a haber otros que van a ser para testimonio del día del juicio. Tuvieron imagen de Dios visible en una vida humana por medio de la llenura de Dios y no quisieron creer. Esto lo dice la palabra en Apocalipsis, ¿eh? Es decir, que nosotros no somos llamados a buscar el fruto, somos llamados a buscar a Dios y a mostrar a Dios. Amén. Hermoseándonos para Dios. Impartido en poder, con una semilla poderosa, terminó ciego, terminó desfigurado y terminó encadenado. Mire, mi hermano, ya estoy terminando. Las cadenas más fuertes que tuvo Sansón no fueron los grillos de bronce y de hierro que tuvo en sus pies y en sus manos. La cadena más fuerte la tuvo desde el momento que él empezó a ceder a su debilidad, desde el momento que las mujeres lo arrastraron, desde el momento que su área débil se hizo visible, desde ese momento su interior ya estuvo encadenado, con cadenas mucho más fuertes que las de bronce y hierro, el hierro que tuvo en su vida. ¿Sabes qué, mi hermano? Tenés una semilla de Dios. Y esa semilla es solamente para vos. A través de vos esa semilla quiere bendecir a muchos. El tema es, si no te embelleces para Dios, si no haces perfume de alenias, si no te hermoseás para Dios, esa semilla se corrompe. Por un momento piense nada más. Imagíneselo a Sansón. Lleno de cadenas, los filisteos lo llevan al templo de uno de sus dioses, multitud de filisteos riéndose de Sansón. Y Sansón diciendo: Señor, lo único que te pido, ya que no pude cumplir todo el propósito, es ejecutar tu juicio. ¿Sabe qué? Vuelvo a Hebreos. Estas cosas se han escrito para darnos testimonio a nosotros, lo que en los últimos tiempos hemos conocido la verdad de Dios por medio de su Hijo. Amén. No sos llamado a caminar en la unción de Sansón, sí sos llamado a caminar en la unción de David. Amén. Escogido desde el vientre, igualmente impartido en poder y en propósito. David, algo en David, él también tenía su debilidad. También su debilidad fueron las mujeres. Tu debilidad puede ser otra cosa. Puede ser el dinero. Puede ser tu orgullo. Pueden ser tus ambiciones materiales. Tantas cosas pueden estar en tu vida. El que diga yo no tengo área débil, le hace mentiroso a Dios. Todos tenemos un área débil. Un área donde el enemigo quiere operar. David la tenía. David se dio, pero hubo algo en David que hizo que esa semilla no se perdiera. Porque quizás vos en esta mañana digas: Señor, yo he caído ya, y no No sé cómo volver. Mi hermano, el corazón de un adorador, por más desfigurada que esté tu vida en Dios, porque te alejaste, porque te enfriaste, porque te desviaste, o como dijimos la semana pasada, porque murmuraste, porque criticaste, porque maldeciste, y te enfriaste y te estás apagando. Mi hermano, es tiempo de volver a la senda de Dios. Es tiempo de preguntar y volver por las sendas antiguas para hacer el buen camino, para que haces descanso para tu alma. Amén. Lo hemos hablado hace 4 semanas. El aroma de la vid, el aroma de la restauración. ¿Sabe qué? Vino el apóstol Pedro Cantú y dice, les traigo unos regalos, y trajo un perfume para Karina y un perfume para mí. Cuando abro el perfume de Karina, no tengo mejor idea que ponérmelo yo. Fuerte, rico. Y después, como eran 2 dentro de un mismo estuche, me pongo los 2 perfumes, yo pensando que era el mismo. No, eran distintas fragancias, el de hombre. Cuando hago así, una mezcla de aromas, el aroma del perfume de mujer, más uno de hombre, más otra que era una colonia, un aroma en el brazo, mezcla de aromas, mezcla de colores. ¿Sabe qué, mi hermano? Lo que me sucedió en el brazo, hoy va a suceder acá. Va a haber mezcla de aromas. Aquí debe haber aroma a vida, aroma a restauración. Pero no emocional, que hoy digas, voy a servirte, voy a consagrarme, me voy a hermosear para ti. Y de aquí 15 días hablamos de vuelta este mismo tema. Mi hermano, que te lleves esta semilla y la cuides. Hoy no hay un ángel, pero hay un siervo de Dios que te lo dice. Amén. No descendió un ángel, pero alguien te está diciendo, cuida la semilla. Cuida tu embarazo. No bebas vino, no tomes sidra, no comas cosa inmunda. ¿Qué le está diciendo? Guárdate, porque lo que tenés en tu vientre es tan poderoso que no te lo imaginas. Mi hermano recibió en el Espíritu, guárdate, porque es tan poderoso lo que Dios tiene con vos, que tus ojos nunca lo han visto, tus oídos no lo has entendido y quizás nunca lo soñaste. Pero eso Dios lo ha decretado. Es una semilla que Dios ya le ha impartido. Hay aroma a vid. Hay aroma a restauración. Hay aroma a mandrágoras. Hay aroma a pasión. Pasión en buscar a Dios. Hay aroma a pasión en congregarnos. Hay aroma a pasión a servirle. Hay aroma a pasión en el testimonio que damos de nuestras vidas cambiadas, nuestros vecinos, trabajo, en el lugar, escuela donde nos movamos. Hay aroma a leñas. Nos queremos hermosear para Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo creo que hay aroma a granadas también aquí. Abundancia no de temor ni de pecado, sino abundancia del deseo de dar fruto para Dios. Por eso en el nombre de Jesús vamos a orar. Un ángel descendió a Manoá y a su esposa y les dijo, van a concebir. Y en el tiempo señalado, concibió. Y Sansón crecía y Dios lo bendecía. Oh, es poderosa esta palabra. Es tremenda esta palabra. Tremenda esta palabra, mi hermano. Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en Sansón. El Espíritu de Dios comenzó a desarrollar el propósito. Aquí, yo huelo el aroma de la restauración. Yo huelo el aroma de la pasión, de las mandrágoras. Hay olor a leñas. Hay hermanos y hermanas que se quieren embellecer para Dios, guardándose con quien se ligan, guardando lo que hablan y lo que llenan su corazón, guardando aún de sus debilidades, como hablamos hoy de Sansón, con lo que te apasiona. Tu área débil rodeada de la tintura del Espíritu de Dios, del perfume de leñas, hermoseado, embellecido para Dios. Tu destino desde el trono de Dios es que cumplas cabalmente, perfectamente su propósito. y que dé fruto a ciento por uno. Por eso vamos a orar y vamos a hacer un acto de fe. Aquí hay hermanos que en esta mañana le van a decir: Señor, Señor, estoy en tu casa. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo me quiero embellecer para ti. Oh, Espíritu Santo, embelléceme para mi Dios. Quiero cancelar toda desfiguración en mi vida. Quiero cancelar en el nombre de Jesús toda cadena, toda cárcel, toda cautividad que me impidan, Señor, ser libre y adorarte. No es una emoción, es una decisión del Espíritu que vos y yo debemos tomar en esta mañana. Por eso aquí, en el nombre de Jesús, si Dios te habla de vid, hay aroma vid, aroma restauración. Y le decís: Señor, quiero restaurar mi fuego, el fuego del altar de mi vida para ti, para encenderme en el servicio, para encenderme en lo que este año tú tienes preparado para tu iglesia. Mi hermano, pasa al frente porque vamos a orar. En el nombre de Jesús, si hay aroma mandrágoras y Dios te está llamando a apasionarte, pasa al frente, vamos a orar. Apasionarte en congregarte, apasionarte en tu testimonio, apasionarte en tu búsqueda de Dios. Aroma a pasión, aroma a restauración. No pierdas el sendero, porque aquí hay vidas que se están dando cuenta que hay Dalilas impartidas desde el Seol, desde el infierno, para desviarte del sendero.